listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a... Y hasta aquí, amigos de Vidas en Red, ya llegó el volumen 2, mi segundo libro, mi obra más extensa. Vidas en Red, volumen 2, con el título El año de la pandemia. Podéis acusarme de cliffhanger, me lo merezco, y alguno podrá leer el libro de cabo a rabo, un libro extensísimo, un tochazo de libro, pero con muchas cosas que quiero comentaros, porque hoy he venido a hablar de mi segundo libro. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. De momento lo tenéis en digital, que lo he puesto a un precio muy económico, al mínimo precio, realmente prácticamente no gano dinero con él, os lo digo claramente, creo que en la versión digital creo que gano 60 céntimos por el libro, pero realmente lo que más me ilusión me hace, más que esos 60 míseros céntimos que no me sacan de pobre, es que me leáis. O sea, lo que más ilusión me hace, lo que más llena el corazón de este ya avejentado y encanecido podcaster es que alguien le lea, porque si tú escribes, escribes por el placer de escribir, pero también por el placer que otros pueden sentir al experimentar lo que tú experimentaste cuando pusiste por escrito esas idas de olla. Y la verdad que sí, que casi que escribir es una montaña, pero revisar un libro, ¡ay madre! Revisar un libro, ¡qué tortura! Revisar, y sobre todo si eres un autor que se autopublica, que es mi caso, es decir, escribo mi libro, gracias a Dios tengo a dos personas que me han ayudado mucho, que me ayudan y que me han ayudado mucho. Estas dos personas han recibido una dedicatoria de libro, en el libro está dedicado a una persona, que no voy a decir quién es, bueno, no es una persona, pero está dedicado a alguien, ese alguien, alguien que ya falleció. Pero también está dedicado a dos personas de las que quiero hablar. Uno se llama Juan Carlos. Juan Carlos, no voy a decir el apellido por privacidad, aunque lo digo en el libro, así que si queréis saber sus apellidos y llamarle a medianoche, no, no lo hagáis. Juan Carlos es uno de esos seguidores de Vidas en Red, seguidores discretos que apenas hablan, y casi que lo único que ha dicho Juan Carlos es: Converso, estoy aquí, si necesitas que revise tu libro, cuenta conmigo. Y Juan Carlos ha sido una ayuda increíble. Si tuviera que pagar por lo que Juan Carlos o Esperanza Galindo hicieron leyendo el manuscrito, haciendo sugerencias, que no pocas, porque la verdad es que cometo un montón de errores, haciendo sugerencias incluso de coherencia interna, y eso que escribo relatos, impagable. Impagable. Gracias, Juan Carlos, gracias, Esperanza, por vuestro trabajo. Pero hoy voy a hablar, voy a hacer, a contaros más cosas del libro, que de momento está en digital y en unos cuantos días saldrá en papel. En la versión digital está a 3 euros, como os he dicho, un precio realmente... por sacarle algo, porque bueno, sacarle algo, por ponerle un precio bajo, un precio razonable, 3 euros no es mucho, lo puedes tener si tienes Kindle Unlimited, lo puedes leer. La portada del libro en digital es la portada que a mí me hubiera gustado que hubiera salido en la versión en papel, pero por mis dificultades técnicas no he sido capaz, así que hay otra portada en digital, en papel, que no es la portada que más me gusta. Pero bueno, no es la que más odio. La edición en papel va a costar 10 euros. También unas regalías de 60 céntimos, muy poquito. Pero como decía al principio, bienvenidos Neoto, Prepper y Marco BT. Mi intención es que la gente que quiera leer, pues se acerque a leerlo. Pero también os digo una cosa, si alguien no tiene esos 3 euros o simplemente no le da la gana pagarlos, pero quiere leer mi libro porque le interesa leerlo, que me escriba a vidasenred@gmail.com y yo le mando por correo electrónico el libro para que se lo lea. O sea, no hay ánimo de nada. Si sois 1,000 personas la que me lo pedís, pues tendré que mandar 1,000 correos y tardaré un poquito más. Set me up, spirit in the sky. Así que ya lo tenéis en las notas de este podcast, tenéis la edición en digital Vidas en Red, el año de la pandemia. Este libro, si el primer volumen era un volumen no demasiado grueso, ya que el primer volumen costaba de 30,000+ palabras, este volumen consta de 173,605 palabras, 180 folios y en la edición en papel son creo que 600 páginas. 600 y pico páginas. Es bastante más extenso, pero es que hay algunos relatos que prácticamente son novelas cortas. El último relato, que se llama, se titula El Gran Reseteo. Por cierto, ya estoy detectando cosas que voy a tener que cambiar. Bueno, pues el último relato, El Gran Reseteo, es un relato bastante extenso. ¿Qué podéis encontrar entre los títulos de este nuevo relato? El primer se llama Blogger, el segundo se llama Conexión Móvil, Control Emocional, The Dragon, Dinero de Juego, EPC. O sea, tengo un relato dedicado al EPC. Este relato lleva escrito ya unos cuantos años. El Triunfo de la Voluntad. Aquí hay un relato que, según palabras de Rupert, cuando Rupert leyó este relato, dijo, esto es lo más gore que has escrito. Es una historia de superpoderes, pero una historia oscura de superpoderes. Una historia de venganza, una historia sangrienta, saludos Manowire, y una historia de superhéroes en el mundo real. Internet como disco duro, que es un mashup, de la película Takedown, la película Hackers 2, y realmente lo que hice fue escribir una especie de fanfic, de fanfiction, escribir qué hubiera pasado, un final alternativo a la película Hackers 2. También escribo un género que me gusta mucho y que en el pasado he tocado, que se llama Las visiones del hermano Antón. Y ahí incorporo un tema de internet, pero un tema del fundador de una secta. El fundador de una secta, un tipo que crea una secta, y cómo también internet le ayuda a fundar esa secta. Puerta de enlace, un relato que creo que está en audio también en faccionrebelde.com, y es una historia de invasión extraterrestre. Y hasta ahí puedo leer. Una historia donde el protagonista tiene un Chromebook como único equipo. Y no solo este relato, sino muchos de estos relatos los escribí con el Chromebook. Y Puerta de Enlace lo escribí con el Chromebook. Hay uno de los relatos más antiguos que no incorporé en el primer volumen, pero quería haberlo incorporado, que se llama Socialismo Digital. En el universo de Vidas en Red hay varios temas que me rondan la cabeza. Y uno de esos temas es, ¿qué ocurriría si reemplazáramos el gobierno, tanto a nivel local como a nivel estatal, por un avanzado software de inteligencia artificial que se dedicara a equilibrar los presupuestos, a optimizar los recursos de la ciudad, es decir, dónde tiene que haber una comisaría, un poco Sim City, pero en la vida real? Bueno, pues en este relato, Socialismo Digital, habla de una Venezuela chavista donde el protagonista implementa una forma de socialismo digital de una dictadura tecnológica. Este relato no es una historia aislada, porque emulando, como decía aquel, ¿no? Yo sueño con escribir como los payasos sueñan con interpretar a William Shakespeare. Pues yo, en otros relatos, hago mención de esta Venezuela que es una dictadura autárquica y tecnológica que crea su propia intranet para luchar con la venenosa internet occidental llena de decadentes valores occidentales frente al socialismo revolucionario. Socialismo digital. Página 152 del volumen número 2 de Vidas en Red, el año de la pandemia. Tablet, telequinesis, la segunda historia de superpoderes. ¿Qué ocurriría si tuvieras la capacidad no solo de mover objetos con la mente, sino objetos de cualquier volumen? Servidores de ataque, historia de hackers. En Vidas en Red volumen 1 había hackers, en Vidas en Red volumen 2 sigue habiendo hackers, y aquí encontraréis hackers que, por cierto, no son héroes precisamente éticos. Alguno piensa, bueno, converso, como tú eres cristiano, pues siempre vas a intentar meter alguna moralina. No, curiosamente, una buena parte de los protagonistas de mis historias son delincuentes. Son gente que vive al margen de la ley, son gente que ha tomado decisiones equivocadas y son gente que son unos temerarios que la han liado muy gorda y tienen que huir. Y más cosas que tenéis en este abultado volumen 2 de Vidas en Red, 173.000 palabras, 389 folios en un documento de Word y 600 y pico páginas en el Kindle. El laboratorio hacker, locura espacial, otra space opera. Toco muy poco el tema space opera y toco muy poco el tema paranormal, pero ambos temas me interesan mucho y ambos temas los encontraréis en este segundo volumen de Vidas en Red. Lo tenéis ya en digital por 3 eurillos y, como decía al principio, yo me comprometo que si alguien realmente quiere leerlo, no tenerlo, decir, venga, converso, mándamelo, no. Si me lo pides, digamos, el trato que hago contigo es, si tú realmente lo quieres leer, lo vas a leer, no quieres pagar el precio o no puedes o no te da la gana, no me importa, pero lo quieres leer y no te da la gana pagar el precio, yo me comprometo a enviártelo por correo electrónico, vidasenred@gmail.com. Y eso sí, me tienes que decir qué te ha parecido. ¿Que no te ha gustado? Converso, un truño, como hubo alguien que me dijo, Converso, tú no eres escritor, tú no escribes historias, escribes crónicas. Bueno, me da igual, pero te agradezco que me hayas leído, lo cual ya de por sí es me llena de orgullo y satisfacción. El año de la pandemia lo tenéis en Kindle Unlimited, lo tenéis en digital, si lo compráis inmediatamente lo tendréis, con la portada que yo diseñé, que es una portada que me gusta mucho porque me recuerda a las portadas de las revistas de ciencia ficción que yo leía de jovenzuelo y que compraba en unas ediciones muy malas, con un encolado muy malo que se terminaban deshaciendo. Yo recuerdo comprar la revista de ciencia ficción, la Asimov Science Fiction, que algunos números, no creo que no todos llegaron a España, pero yo recuerdo comprar y todavía tengo algunos números. También la nueva edición de la revista de ciencia ficción de Science Fiction, Asimov Magazine, revista de ciencia ficción. Tengo todavía algunos números guardados porque Domingo Santos, el editor y autor de ciencia ficción español, Domingo Santos, hizo una reedición y compré todos los números que pude y los atesoro. Chiringuito Digital pregunta una cosa, también está aquí el señor Don Ángel, ¿qué tal, camarada isleño y ministro plenipotenciario de Vidas en Red? Chiringuito Digital pregunta que está en Audible, estará en Audible cuando, supongo que cuando venda 100 millones de ejemplares, y pues Audible me hará una oferta y dirá, converso, vamos a poner a José Coronado, porque además yo quiero que sea José Coronado el que lea mi libro. José Coronado deja el yogur y lee mi libro en Audible, en la plataforma Audible. ¿Para cuándo el tercer volumen? Pues el tercer volumen ya está escrito. O sea, el tercer volumen, lo único que pasa, tiene que pasar por el tedioso proceso de revisión, y eso, mis queridísimos Juan Carlos y Esperanza Galindo, Juan Carlos Martínez y Esperanza Galindo, que son mis amabilísimos revisores y censores y revisores de estilo también, pues son los que tendrán que sufrir el tedioso proceso. Yo me quedo lo bueno es escribir, y tengo la verdad es que llevo muchos años escribiendo y tengo aproximadamente 5 libros escritos, o el equivalente a 5 colecciones de relatos escritos. De momento solo hay 2 publicadas y ya vendrá el tercero. Supongo que Chiringuito Digital está en modo ahí. Dice, yo lo quiero en rumano. Pues, mira, yo puedo hacer una cosa. Con el Word te puede traducir a otro idioma y yo te lo mando en rumano. Para que vayas practicando este hermoso idioma heredero del rico latín. Estamos hablando de Vidas en Red. Estamos de celebración. Y voy a poner algo más festivo. Algo más festivo que sea, pues, por ejemplo, algo así como el temazo. A little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world. Vidas en Red, el año de la pandemia, es uno de los libros que acaban de salir en el mundo. En papel va a salir en 72 horas. En 72 horas ya está subido a los servidores de Amazon, los mismos que expulsaron a Parler y expulsaron a otros sitios, también a Wikileaks. Y me pregunta Juanman, en papel debería salir antes de una semana. Si no hay problemas irresolubles, porque ahora Amazon empieza un proceso de revisión por si hubiera algún error en el libro. También os digo que yo suelo pedir un ejemplar para mí, porque ya cuando lo tienes en papel te das cuenta de los errores que el libro ha pasado la revisión de mis 2 revisores y yo le he hecho 2 revisiones. Aún así, os aseguro que habrá errores in the world. Con leche al Frankie, a little more. Con leche al Frankie, a little more. Y dice Rupert, ¿para cuándo una firma de ejemplares? Mirad, yo teoricé para hacer una presentación de Vidas en Red volumen 1 y hubo gente interesada, decía, hombre, Converso, pues yo iría a la presentación de tu libro. Y lo cierto es que al final, por una cosa o por otra, no hice la presentación de mi libro, que os digo la verdad, si hubiera hecho la presentación de mi libro, aunque hubieran habido 5 personas, 4 de ellas familiares, lo haría encantado por la satisfacción, ¿no? Pero ahora mismo con la pandemia, que no creo que de aquí a marzo la cosa mejore, no creo que de aquí a mayo la cosa mejore mucho, y quizás de aquí a verano pueda haber algo de mejora. Pero tanto como para hacer una aglomeración, y cuando digo aglomeración digo 6, 7, 10 personas, no creo que haya firma de ejemplares. Si acaso, mirad, cuando acabe esta pesadilla que se ha llevado las vidas de 2 millones de personas, 2 millones de personas, que se dice pronto, 80 millones de compatriotas, o sea, 80.000 compatriotas y 2 millones de seres humanos que ya no están en sus casas con sus familias. Cuando acabe esta tragedia que nos ha tocado vivir, yo creo que habrá muchas celebraciones. Seguro que la Euskal será una Euskal épica. Seguro que cuando nos juntemos ese puñado de geeks que nos juntamos en Madrid, en el VIPS, si es que queda VIPS, por ahí el señor José Antonio, aunque José Antonio ya lo tenemos un poco fuera de combate, o por lo menos fuera de la península, el señor Rupert Dax y algunos amigos, nos juntemos a comer, nos juntemos en la Euskal, cualquier evento que hagamos, quedadas en Madrid con Camionero Geek, pues haremos muchas celebraciones, y una de las celebraciones será, sin duda, esa, ni más ni menos que la presentación de libros. Quizás será el volumen 3. o cuando haya escrito los 10 primeros volúmenes de Vidas en Red, y con el 10º volumen regalaré una bonita estantería. Más de guapa, de que nada se te escapa. ¿Crees que a todos les dé culo? ¿Tú crees ser Stephen King? No escribes libros, te voy a decir dos puntos. Eres tonta y eres gilipón. Pues sí, amigos, celebración en Vidas en Red, celebración que merece la canción Spirit in the Sky. Y un saludo a los amigos de La Rioja, encerrados hasta dentro de un mes, y no solo La Rioja. Y mientras tanto, aunque no quiero hablar de política, no quiero arruinar este agradable momento, al menos para mí, el gobierno sigue ignorando las peticiones de las comunidades autónomas. En fin, amigos, quizá mañana hablaré de unas cuantas cosas sobre el proceso de vacunación que son escandalosas, pero de momento vamos a celebrar, así que por favor, que corra el champán, poneos todos vuestro sombrero de fiesta, porque acaba de salir el segundo volumen de Vidas en Red. Spirit in the sky, it's where I'm gonna go. Y dice el señor Manu Wire, como, casi como si fuera un mal presagio, dice, siempre nos acordaremos de que tu libro salió a la luz el día de Biden. ¡Qué buen comentario! Bueno, sí, mirad, lo malo de que te lean tus amigos es que ninguno de tus amigos te va a decir la verdad. Igual que ninguno de tus amigos va a decir que tu novia es fea o es desagradable, porque los tíos tenemos un sentido de la lealtad extraordinario. Así que si tu novia es insoportable, es fea, es desagradable o nadie la soporta, todo el mundo dirá: ¡ah, qué maja! ¡Sí, sí, es muy maja! ¿Por qué? Porque así somos los hombres. Los hombres somos leales. Y si Converso escribe un libro y resulta que ese libro es un truñaco, que no hay quien se lo lea, es aburrido, dirán: ¡Converso, qué pedazo de libro! ¡Qué pedazo de libro! Y aunque digan: ¡madre mía, qué buen apoyo tengo para mi mesa coja! A ver, y no creáis, ¿eh? Es decir, mi primer libro he recibido críticas muy positivas, Converso, cómo me gustan tu libro, bla, bla, bla. Y sé que lo dicen sinceramente, pero también he recibido críticas de otro tipo, y también hay que saber encajarlas. Dice Chiringuito que él, el señor Rupert Dark, que él se ofrece para hacer una crítica despiadada, descarnada. Converso, esto es como el Fold, el Fake 2. Pues Rupert, yo te mando el libro para que te lo leas y grabes un podcast desprotricando. O sea, te reto a hacerlo. Te reto a hacerlo. Yo te mando el libro como un regalo de amistad, que sabes que te aprecio, compañero y amigo. Pero a cambio me tienes que dar un podcast. Un podcast donde digas, no dejes pie sin cabeza. Incluso si puedes sacar esa bis cómica que tienes, tanto mejor. Spirit in the Sky, amigos, es la canción, y otra canción motivacional. Ain't no mountain high enough. Listen, baby. Ay, amigos, yo para celebrarlo he pedido comida china. He pedido fideos de arroz con pollo mifen y pollo moshi. Moshi. Pollo moshi. Al restaurante chino feliz. Rupert va a recibir el libro en sánscrito, que yo sé que él es muy dado a leer sánscrito, a leer los Vedas, a leer el Bhagavad Gita, le gusta mucho, así que yo tengo una versión en sánscrito revisada por el profesor de la Universidad de Nepal, el señor Bolongo. El señor Ongo Bolongo. Y alguno dirá, Converso, eres un cliffhanger, tío. Lo tuyo no tiene perdón. ¿Cómo se te ocurre titular a tu segundo libro El año de la pandemia? Bueno, porque se publicó El año de la pandemia y porque hay uno de los relatos donde se hace mención a un mundo que vivió la pandemia. Dice, mira en el grupo, ya verás dónde ha pedido tu libro. Ostras, vamos a ver. Esto, Calzoncillo Bolongo. Vamos a ver. Libros. Dice, menos mal que existe el lado oscuro, dice Rupert. Estoy haciendo una Wikileaks, ¿eh? Esto es una filtración que me dice la señorita maquiatánica Ruatesia. Dice, menos mal que existe el lado oscuro para pedir libros raros que es difícil de encontrar o los que se te van de presupuesto. Hoy he visto dos que me interesaban mucho, pero ¡buf! Vaya, qué precios. Espero que me los manden pronto. Uno, no sé si lo van a encontrar, pero por pedir que no quede. Y dice, el día... ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Se ve que hay un grupo... ¡Qué mala persona! Hay un grupo donde tú pides libros para que desde el lado oscuro, como diría el señor Miguel Ángel Cabrera, pues te lo sirvan, ¿no? Dice, no le des pistas. Y no tiene otra ocurrencia. Liliana Glynn. Supongo que es Liliana Glynn, o no sale el nombre. A lo mejor no es Liliana Glynn, sino el señor Rupert Dex. Que pedir el año de la pandemia del autor Julio Martínez. El año de la pandemia del autor Julio Martínez. Pues oye, si está en el Kindle, si le pueden quitar el DRM, ahí lo tienen. Bueno, pues amigos, no solo, hombre, Manuwire, que ya lo ha adquirido, es la tercera persona que lo adquirió, el primer lector del segundo volumen de Vidas en Red, lo voy a decir, es el señor Luis M. Contreras, que adquirió el libro desde Seattle, Washington. El segundo en adquirirlo, según mis fuentes tuiteras, es el señor Víctor VII, Víctor 7, que ya tiene los dos. Tiene Vidas en Red volumen 1 y Vidas en Red volumen 2, el año de la pandemia. Y el tercero es el señor Manuwire, que ya lo tiene. Ya lo tiene adquirido en Kindle, o si tenéis Kindle Unlimited, pues ahí también está incluido. Historias de hackers, historias de terror, criptoanarquistas, historias de huidas, historias de un mundo pospandemia, historias de mutantes con poderes telequinéticos, historias de invasiones espaciales, la historia de un peligroso líder de una secta, el hermano Antón. Una historia dedicada al EPC, todo eso y mucho más, que lo llevaba Donald Trump, llevaba una copia mientras subía el helicóptero. Mirad, según Pepito 70, que os lo voy a compartir la imagen en Twitter, que no es broma, según Pepito 70, cuando detuvieron a Assange, no llevaba una copia de 1984 en la mano, no, llevaba una copia del volumen 1 de Vidas en Red. Pues con estas palabras quiero declarar inaugurado algo importante. Un segundo libro que además es un tochaco, es un señor libro. Este libro en papel es de los gorditos. Así que ahí lo tenéis. Gracias a todos por vuestro apoyo, vuestro entusiasmo. Un saludo a la comunidad de Vidas en Red. Un saludo a todo el pueblo isleño, amado pueblo isleño. Vuestro dictador, vuestro benévolo dictador, abre los brazos para abrazaros a todos, porque el pueblo soy yo y yo soy el pueblo de la isla. La única república libre con wifi gratis. Desde el Palacio Presidencial de Vidas en Red, el libro rojo de Mao Zedong, en su equivalente isleño, Vidas en Red, volumen 2. Un saludo a todos y hasta pronto.